Glosa novena. Mando esta glosa para daros dos avisos en cuanto al programa. El primero es que voy a tardar un poco en entregar el de esta semana, aunque me imagino que en un día o dos ya debería de estar. Y la segunda es una pregunta que va dirigida sobre todo a los que escuchan este Codexcast a través de lectores de noticias como Bloglines. Últimamente vengo detectando que Bloglines hace cosas raras con los feeds en general y con el feed de mi programa en particular. Me di cuenta de que sin haber publicado yo nada en el blog, de repente pues le da por actualizar el feed y se vuelven a poner todos los programas atrasados. Lo he mirado con otros lectores de noticias y no pasa, así que me imagino que es un fallo del Bloglines en vez de ser un fallo de mi feed. Pero bueno, ya me diréis los que estáis leyendo el Bloglines si os pasa, y ya me diréis los que estáis escuchando el Codexcast a través de otro tipo de lector de feed si os pasa también a vosotros. Si es así, si tenéis algún problema con la recepción del podcast, os ruego que me lo comuniquéis o bien a través de un correo electrónico o bien a través de los comentarios. Nada más por el momento, en breve os pondré el Codexcast número 16. Así que nada, un saludo y que lo paséis bien. La música de esta glosa es War Will de Shira Kamen y nos la hemos descargado de magnatune.com.